Hola a todos y todas. Soy Gustavo, yo soy el quien dirigió la película La Memoria, otra historia del paraíso. Es un documental que hicimos ya hace muchos años acá en la comarca, con un equipo muy muy grande de personas. Y bueno, trata sobre la desaparición en dictadura de Julio César Schwartz acá en el Bolsón. La película surge o la necesidad surge porque no había una historia de esa historia, no había una historia contada, ni siquiera había una historia sabida. Yo me entero, después de varios años de estar acá, que había habido una desaparición, y me entero cuando vienen Germán y Adriana, que son los hijos de Julio, con una muestra de fotos de desaparecidos del Banco Nación. Y bueno, ahí alguien me pide que se podía registrar de ese evento. Y bueno, y fueron las primeras tomas, las primeras imágenes que hicimos de la película. O sea, se armó una muy, muy linda relación con Germán, con Adriana, con Walter Auchello. Y ahí me doy cuenta que, como yo, había mucha gente que no sabía de esa historia. Y paralelamente a este silencio, a este no saber o a este no querer saber comarcal, pasa algo muy parecido en la familia, ¿no? En la mujer de Julio, en Ana, y en los chicos, que tardan mucho en asumir, diría una palabra muy técnica, pero pasa por otros lados. En poder contar para afuera, poder contarse a sí mismos la historia. O sea, dos historias de silencio, ¿no? La familiar y la comarcal. La familiar no acá, ellos van a vivir a Buenos Aires, y bueno, y ese silencio es lo que me motorizó para hacer esta peli. Esta peli podría haber tomado un montón de caminos, ¿no? La historia de militancia de Julio, hablar sobre un proyecto político, sobre la violencia política. Así hay 10.000 temas, y a mí me digo, lo que me convocó a hacer esta película fue el silencio, ¿no? Como tantos, tantos, tantos años de silencio. 30 años, 3 décadas. Bueno, así que ahí empezamos una linda, conmovedora relación con Germán y Adriana, y con el tema y con la película. Una película que llevó varios años hacerla, porque como toda relación tiene vaivenes, momentos, sustos, vértigos, ganas. Bueno, son relaciones humanas, ¿no? Que me voy a poner a explicar. Y bueno, después de 4 años. Y ya hace mucho tiempo la película se estrenó. Así que bueno, les convoco a verlas este jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, los datos del lugar y todas esas cuestiones lo van a escuchar en el spot. Bueno, me gustaría que haya una linda concurrencia, y después de la peli charlaremos.